estoy bien equipado. Mochila, cantimplora y voy a seguir. Camino bien derecho, voy sacando pecho. Una meta yo tengo en mí. Voy a subir una montaña, está muy empinada. Las chuchis empiezan a protestar. Como soy caballero, les llevo las mochilas. Come on, baby, vamos que tenemos que llegar. Voy a subir una montaña, estoy ya cansado y no llegamos ni a la mitad. Llévate tu mochila que la tienes cargada con piedras que juntaste al pasar. Voy a subir una montaña, las piedras no responden y no las puedo ya ni levantar. Pero saco coraje, las nenas para adelante. ¡Ay, qué papelón si dejo ya! Voy a subir una montaña, estoy reventado y necesito un pulmotor. Si es que llego arriba, espero a un editor.